dicotomía es aquella posición que sostiene que somos cuerpo y espíritu. La contraparte de dicotomía se llama tricotomía, que somos aquellos que creemos que el ser humano tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Y que espíritu y alma, aunque los dos son inmateriales, intangibles, son diferentes. Tengo mis argumentos para eso. Los que tienen, piensan en la dicotomía, tienen los suyos también. Alguno, incluso vamos a ver algún versículo allí. Cuando Cristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ese versículo está dando dos partes del ser nada más. Pero el Señor Jesucristo está hablando de lo espiritual en contraparte de lo material. Por otra parte, tenemos en 1 Tesalonicenses 5:23 que dice que nuestro ser está compuesto de cuerpo, de alma y espíritu. Si usted piensa que somos dicótomos, está bien. Puede tener esa posición. Nada más esté bien convencido en su propia mente. No tengo objeción. Usted puede ser tan bautista, tan bíblico, tan fundamental y tan todo lo que usted quiera, ¿verdad? Y no estoy colocándolo como secta, ni muchísimo menos. Ni tampoco usted me puede juzgar a mí. Es solamente pequeñas diferencias que puede haber. Pero miren, cuando el Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo dijo en Gálatas 5:22 o 5:18 por ahí, dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo? Bueno, parece que dice que somos carne y espíritu. Pero cuando le está diciendo andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A qué parte del ser le está diciendo anda en el espíritu, no en la carne? ¿Eh? Al alma. Porque el alma es la que decide andar para acá en la carne o andar para allá en el espíritu. El alma es el asiento de nuestras emociones, voluntad, intelecto. Es lo que nos diferencia de los otros seres vivos. Los animales no tienen alma, por lo menos alma humana. Tienen cuerpo, pero eso no los hace ser personas. Tienen instinto, pero eso no los hace ser personas. Nosotros somos seres personales porque tenemos capacidad de decisión. Si la Biblia dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, le está diciendo a algo que piensa allí, y yo creo que es lo que se llama alma. Si yo le digo al hermano Eliseo, no ande en la carne, no le estoy diciendo a su cuerpo. Si le estoy diciendo a su cuerpo, diría, no coma carne, tacos de carne. Y yo le digo, no ande en la carne, estoy diciendo, hermano, decídase para andar en el espíritu, no en la carne. Pero es algo que tiene que decidir. Cuando el Señor Jesucristo enseñó a Nicodemo y le dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo dice, ¿puede acaso el hombre entrar al vientre de su madre y otra vez y nacer? El Señor le dijo, Nicodemo, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero lo que es nacido de la carne, carne es. Una persona cuando se convierte a Cristo, nace espiritualmente. Pero su cuerpo está inerte. ¿Está inerte una persona inconversa? No. ¿Cómo tiene vida? Tiene vida humana y no es solamente carne. Pero espiritualmente su espíritu está muerto. Quiere decir que tiene alma. Cuando una persona se convierte al Señor, cuando recibe la salvación que Cristo da, la persona vive espiritualmente. Su espíritu vive a causa de la justicia, dice la Biblia. Ahora ya el Espíritu de Dios se puede comunicar con esa persona porque tiene espíritu vivo. ¿Me entiende? Dice Romanos 8, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces ya podemos tener comunicación espiritual con Dios porque la tercera parte de nuestro ser ya tiene vida. Es el espíritu. Bueno, somos tripartitos. Yo creo que somos tripartitos. El cuerpo es el estuche que lleva el alma. ¿Y qué estuche se cargan algunos, verdad? La maleta. ¿Y qué maleta? Eso es lo que carga el alma y el espíritu. Cuando una persona está muerta físicamente, tiene sus ojos, tiene sus oídos, tiene sus cuerdas vocales, tiene su si es vocales, hermano. Tenían razón las hermanas. Pero no ve. Sus ojos están intactos. Nervio óptico, todo. Pero no ve. Y todo el taller ahí en el oído, su yunque, estribo y martillo, lo tiene, pero ya no oye. ¿Por qué? Porque se le salió el alma. El alma es la vida. ¿Verdad? Cuando una persona está inconversa, tiene cuerpo y tiene alma, pero dice el Señor que está muerto. ¿Cómo que está muerto? Espiritualmente está muerto. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, si se refiriera a alma y espíritu, cuando dice y todo vuestro ser, espíritu, alma, se refiriese a lo mismo, entonces tendría la conjunción y para decir espíritu y alma y cuerpo. Son tres partes diferentes. Ahora, creo yo que somos tripartitos. Si usted piensa diferente, está bien. Hay otra cosa que necesito aclarar. No somos trinos. Dios es trino, o triuno, para ser más específico. Dios existe en tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Él no está sujeto a que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen que estar en un solo lugar o en una sola acción. Dios es trino porque Él puede manifestarse en tres divinas personas, en tres personas. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, el Padre estaba en el cielo, el Hijo estaba siendo bautizado en cuerpo de carne que Él tomó, y el Espíritu estaba siendo manifestado como paloma. ¿Se acuerdan? Tres. Y muchas veces vamos a ver la Trinidad de Dios. Pero usted me dice, pastor, en el Espíritu estoy con usted. No, ¿qué Espíritu? Usted no se puede separar de su cuerpo. Nosotros no nos podemos separar. No podemos estar el cuerpo aquí, el alma allá y el Espíritu acullá. Somos tripartitos, pero no trinos. No debemos confundir una cosa con otra, porque al enseñar que somos tripartitos, algunos pensarán, el pastor cree que somos casi dioses. No es así. Dios nos creó con un cuerpo, luego alma y luego espíritu. Ok, tiene su argumento los que piensan diferente, pero no trato de enseñar la posición de tricotomía como un dogma. Lo que trato es nada más de enseñar que el ser humano no solamente necesita sustento material y tampoco solamente necesita el sustento espiritual. Yo creo que también necesita el sustento emocional, lo que tiene que ver con el alma. ¿Okay? Y esa es la base de nuestras consideraciones. Vamos a ver algunos versículos. Letra A, estamos compuestos de cuerpo, esto es lo físico y material, Juan 3:6. Los agarré dormidos, ahí están, no están dormidos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bien, muchos versículos que nos podemos ahí tomar para decir que tenemos cuerpo. ¿Tiene usted alguna duda de que tiene cuerpo? Ninguna. Somos materia y necesita ser alimentada. ¿Cómo se sustenta el cuerpo, hermanos? Bueno, comida, ¿qué más? Vestido, calzado, habitación, higiene, todas esas cosas. lo material. Si un padre está dándole a su hijo, a su hija, a su esposa, está dándole comida, vestido, techo, abrigo, calzado, perfumes, todo lo necesario para su higiene, para su arreglo personal, está haciendo bien. Pero hay algo más que esa persona tiene. No es solamente cuerpo. No es solamente cuerpo. Hay algo más. También tenemos alma. Esto es lo emocional, que es inmaterial. En Hechos 15:24, ¿qué nos dice? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Perturbando vuestras almas. ¿Qué dice Marcos 14:34? Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. El alma estaba triste de nuestro Señor Jesucristo. Ok, es muy cierto también que cuando el alma está triste, está enferma, el cuerpo lo resiente. El cuerpo también, a veces, ¿qué tienes? Te veo mal, te duele algo. No me duele nada. Hay una tristeza. Se peleó con el esposo. El papá le dio una golpiza. Muchas cosas que entristecen el alma y se le nota al cuerpo. ¿No ha pasado que uno va con el doctor? Doctor, me duele acá, me duele allá, fíjese que siento mareos, fíjese que veo cositas negras, fíjese, doctor, que así, esa, y el doctor le revisa, le manda a hacer estudio y le dice, no tiene nada. Relájese, es el estrés, le dice. Y tómese esto, ¿verdad?, para que duerma bien, camine, y que más acá, y que más allá, y uno sigue mal y va con el doctor, le dice el doctor, vaya con el psicólogo, porque ellos creen que el psicólogo trata los asuntos de aquello que es intangible, ¿verdad? El alma, hermanos, es el asiento de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestro intelecto. Lo que va a comparecer delante de Dios en aquel día serán nuestras almas. El alma que pecare, esa morirá. Y muerte espiritual se refiere a la separación de Dios y el alma. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo. Algunos me preguntarán, pastor, ¿y qué pasa con la persona que se muere? ¿Cómo se queda eso? Bueno, la Biblia dice en el libro de Job que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo, ¿a dónde va? A la tierra, al polvo de donde fue tomado, y el alma se presenta a dar cuentas delante de Dios. Aquella parte de nuestro ser que se inclina a la carne o que se inclina al espíritu se llama alma. Usted, al venir a la iglesia, a leer la Biblia, a cantar himnos, a adorar al Señor, está alimentando su alma, aunque las tripas le gruñan de hambre, ¿verdad? Está alimentando su alma. El alma, ¿verdad?, y el espíritu, muchas veces vamos a ver que son cosas muy parecidas. Entonces, no solamente tenemos cuerpo y tenemos alma, sino que también tenemos espíritu, que también es intangible. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y... Micrófono para que se grabe, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que la palabra de Dios penetra hasta el espíritu. Me gustaría levantar opiniones y posiciones en esta mañana, pero el tiempo no nos lo va a permitir, hermanos, de manera que nos vamos a ir rápido en la clase. Pero váyanse pensando, si usted dice, no, yo no creo que seamos tripartitos, somos bipartitos, ¿está bien? No hay problema, ya a lo mejor un día me convencen, o a lo mejor yo un día los convenzo a ustedes, no lo sé. Pero esto nos sirve de base. En lo que sí vamos a estar de acuerdo, yo creo, independientemente de esto, es que también el hogar necesita ser sustentado emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Las tres cosas son tan importantes porque no estamos desligados, no estamos separados. Si el espíritu está triste, el alma va a estar triste, el cuerpo va a estar afectado. Y todas las cosas, ¿verdad? Si usted trae un tremendo dolor en su cuerpo, le duele, la vesícula está llena de piedras y no sé qué, usted no va a decir, a mí no me importa ese dolor, yo oro igualito. No, no, no, usted no va a poder hacer. No va a poder cantar igual porque no se puede separar. No puede separarse. Bueno, hermanos, ahora quisiera que viésemos algunas cosas. El segundo punto lo vamos a brincar. Solamente le voy a pedir que llene el espacio en blanco allí. Dice, todo lo que tenemos pertenece a Dios. Llenen esa parte allí donde dice, pertenece a Dios. Todo lo que tenemos pertenece a Dios. No vamos a ver los versículos, hermanos. Se los encargo de tarea. Deuteronomio 8:18 y todo lo demás. Número 3, ahora sí, todo lo que tenemos procede de Dios. Llenen ese otro espacio en blanco allí. Procede de Dios. Todo lo que tenemos pertenece y todo lo que tenemos procede de Dios. ¿Ok? Todo. De Jehová es la tierra, es su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor dijo, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. El Señor le dijo a los judíos y nos dice a nosotros también allá en Deuteronomio, es que no se te olvide que es Dios quien te da las fuerzas para hacer las riquezas. Aunque nosotros decimos, esto yo me lo gané con mi puro esfuerzo, no se nos olvide que las fuerzas que tuvimos para tal esfuerzo procede de Dios, ¿verdad? Ok, todo pertenece a Dios, hermana. ¿Cuál cita? Ahí están, entonces, en uno de esos versículos, ahí están. En Deuteronomios o el Salmos, sí, están los versículos, hermana, donde dice todo lo que tenemos pertenece a Dios y todo lo que tenemos procede de Dios. Ahí están esos versículos para que ustedes lo vean. Ahora vamos al número 4 de nuestra lección y vamos a ver, consideremos el sustento, dice, material. Así que vamos a ver lo que corresponde a lo material. Vamos a considerar el sustento material. Es deber del hombre proveer para las necesidades económicas o materiales del hogar. Es deber del hombre. ¿A quién de los miembros del hogar le encargó el Señor que debiera sustentar económicamente al hogar? Al hombre, sin duda que sí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la naturaleza misma lo enseña. Segundo, el sentido común. El sentido común lo enseña. Es mucho más concebible que sea el hombre el que salga del hogar para buscar sustento para su familia. ¿Ok? Y además, hermanos, es algo que Dios estableció. Vamos a ver los versículos ahorita. Pero la mujer es increíblemente resistente para muchas cosas. Pero Dios le dio al hombre la capacidad que necesita para sustentar. Los hombres somos, en términos generales, más altos, más robustos, más fuertes físicamente, dotados, voy a decir así, de las fuerzas que se necesitan para trabajar. Para trabajar. No desprecio la capacidad que las mujeres tienen para hacerlo. El mundo está cambiando y yo sé que ahora los hombres ya no solo se mantienen trabajando el campo o criando ganado. Se pueden sostener con trabajo mental. Pero Dios hizo al hombre diferente que la mujer para que sustentara. El hogar, hermanos, es mucho más fácil para la mujer cuidar de aquellos aspectos emocionales, aquellos aspectos que tienen que ver con la crianza de los hijos. La mujer puede soportar horas abrazando un bebé, a su bebé. Le duele la espalda, se le parte la cintura, pero ella aguanta increíblemente y amamanta al bebé y tiene todavía fuerzas para sin dormir, todavía darle desayuno al marido para que se vaya a trabajar. Es increíble la capacidad que la mujer tiene, pero para trabajar afuera, donde se gana el pan con el sudor de la frente, la mujer es frágil para eso. La mujer es frágil para eso. La naturaleza que Dios nos dio, así es, así es. Claro, ahora vemos mujeres trabajando en los caminos, allá echando asfalto y todo eso, y puede ver que hay excepciones, sí hay excepciones de mujeres que son bien fortachonas y les decimos hombrunas, ¿no? Pero son excepción y nunca la regla. En todas las competencias que hay de atletismo, los hombres y las mujeres tenemos diferentes estándares. Si va a haber una carrera de obstáculos, si va a haber una carrera de bicicleta, si va a haber una carrera de velocidad, los hombres y las mujeres tenemos estándares diferentes. No corre un hombre con una mujer en carreras de obstáculos, porque sería disparejo, ¿no es cierto? Por más atleta que ella sea, es que estamos formados físicamente diferentes. El sustento material, hermanos, es algo que Dios le encargó al hombre y lo capacitó para eso. Lo dotó para eso. Lo hizo para eso. ¿Qué dice Efesios 4:28? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bien. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir. Primera de Tesalonicenses 4:11-12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Muy bien. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ah, sí, de plano. Y en 1 Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De plano. Ahí está. Dice, si no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Y acá dice este versículo que el que no sostiene a su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjese, nomás un cristiano puede ser peor que un incrédulo. Y eso es porque es deber del hombre proveer para las necesidades económicas del hogar. No tengo que hacer tanto énfasis en este punto como en los otros, así que nos vamos a ir rápido. Pero si a alguien me está escuchando que es un flojo, que es un holgazán y no trabaja para sustentar a su casa, no espere que lo mantenga el gobierno y menos la iglesia, ¿ok? Tenemos que trabajar, hermanos, hay que trabajar. El trabajo tiene que ser un trabajo duro y honesto. El trabajo es algo que uno debe cultivar en los hijos desde chicos. Que aprendan a ser diligentes, trabajadores, madrugadores, esforzados, que trabajen, porque un día van a tener que sustentar a su casa, tiene que mantener a su casa. Los padres que tienen recursos para que sus hijos no les falte nada, no los acostumbren a que tengan todo, porque va a llegar el día en que usted, papá, no va a estar y no va a tener la manera de proveerle para su muchacho, y cuando él crezca, Va a ser incapaz, va a ser irresponsable, va a sufrir en la vida y va a hacer sufrir a su familia. Tenemos que hacer conciencia de que el hombre está hecho para trabajar. Hay que trabajar, hay que dar duro, mantener a la familia, levantarse temprano. Dice la Biblia, has visto hombre solícito en lo que hace, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Mucha gente, muchos hombres hay que no quieren trabajar, que la quieren fácil, y hay hermanos también así. Bueno, se debe también, hermanos, cuidar de la codicia. Primera Timoteo 6:10, ¿qué dice? Y luego Lucas 12:15, Manolseo, que lo tenga listo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bien, dice que no debemos tener todo nuestro empeño en el dinero, amor al dinero. ¿Qué dice Lucas 12:15? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, cuidado de la avaricia. Y Hebreos 13:5, ¿qué dice? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Muy bien, allí está hablando que debemos tener cuidado con la avaricia, con la codicia. Una cosa, hermanos, es que trabajemos y tengamos todo nuestro empeño en proveerle a nuestra familia, pero debemos tener cuidado con la codicia y con la avaricia. Muchísimos hombres se llenan de avaricia, mujeres también, y todo lo hacen girar alrededor del dinero, dinero y más dinero. Y tienen dinero y quieren más, y tienen más y quieren mucho más. La Biblia dice que no es la vida consistente en la abundancia de los bienes que posee. Dice: si neciamente has querido enriquecerte, sé prudente y desiste. No todo es material, no todo es dinero, no todo es economía, no todo es comida, casa y carros y cuentas bancarias. No, señor. Debemos trabajar, proveer para los nuestros, tratar de tener a la esposa y a los hijos dignamente, con sustento, que no le falte nada. Pero de eso a la codicia estamos hablando de otra cosa. Quiero también decir que no es obligación de la mujer sustentar económicamente. Vamos a ver el Salmo 128 del 1 al 3. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El hombre que teme a Jehová, dice, será bienaventurado aquel que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aquí es obvio que está dirigiéndose al hombre, al varón de la casa. Y luego le dice al varón: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Los hombres tenemos la obligación de trabajar, y no es obligación de la mujer salir a trabajar y sustentar al hogar. Ella debe trabajar y ella puede ayudar y debe ayudar en el mantenimiento del hogar desde dentro, desde el hogar, sin descuidar la prioridad de su casa. Lástima, no tenemos tiempo para hablar abundantemente sobre eso. Ella debe trabajar desde el hogar. Me voy a brincar ese versículo. Pero sí es obligación de la mujer cuidar del presupuesto del hogar. Ahí estamos en Proverbios 31:12. ¿Qué dice, Sandra? No tienen que pararse para que no se... No. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Bien, allí tenemos, hermanos, que la mujer tiene que cuidar del presupuesto de la casa. Dice que ella le da bien y no mal. Si tuviéramos tiempo, leeríamos todo Proverbios 31. Y vamos a ver que la mujer, que es virtuosa, dice que anda buscando cómo ayudar. Anda, dice que compra telas, las vende, se mete en el telar. Echa mano del huso y de la rueca, que son instrumentos de los aparatos de tejido, ¿verdad? Y ella con voluntad trabaja de sus manos. Y siempre vamos a ver a la mujer trabajando en el hogar, trabajando allí al tanto del cuidado de su familia. Y dice que ella le da bien y no mal al hombre todos los días de su vida. ¡Qué tremendo desastre cuando el hombre trabaja y la mujer despilfarra! Déjeme 30 segundos para decir esto, hermano. Cuiden el presupuesto del marido. Hay otros hermanos que tienen más recursos, más dinerito, profesión, les va mejor en su negocio y le compran a su esposa cositas de la Macy's, de la Robinson May, de la JCPenney, todos esos. Eso no quiere decir que su marido le tiene que dar a usted lo mismo que la otra, que la otra familia, ¿me entiende? Debe aprender a estar contenta con lo que su esposo le da. Y dejar de envidiar y de codiciar y de murmurar y de quejarse. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice la Escritura. Cuide lo poquito o lo mucho que su esposo le da. Hay hermanas que tienen al pobre marido hasta la coronilla en las tarjetas de crédito. Cuide lo que el esposo le da. Cuide lo que el esposo gana. hágalo estirar, hágalo rendir. Es asombroso lo que una mujer puede hacer cuando con sabiduría maneja las escaseces en sus finanzas. Usted ve a una familia, es él, es ella, 4 o 5 hijos, trabaja él y le pagan 1,200 pesos a la semana y tiene carro. Yo digo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Ah? Yo no sé cómo le hacen, francamente. Y luego pagan renta. ¿Usted ha visto gente así? Y yo calculo y digo, para mantener a 5 hijos, pagar renta, echar gasolina, pagar y teléfono. Uno dice, ¿están entracalados? Pues sí, pero no todo el tiempo pueden vivir entracalados. Y yo no sé qué comen, por falta de, digo, por prudencia, no les pregunta a uno qué comen. Pues yo creo que sopa, ¿verdad? Y no, de vez en cuando le entran a la carnita, aunque sea carne molida. Y también uno ve hermanos que trabajan, tienen buenos negocios y toda la cosa, y la casa tiene todos los muebles rotos. La pata todo el tiempo, uno se sienta con una meterle ahí el zapato, aunque sea, para que... Uno dice, pues, ¿qué hacen con el dinero? Siempre uno anda de metiche, ya sabes. Lo que estoy haciendo es tratando de ilustrar que el dinero... ¿Sabes qué dice la Biblia? Viene a mi mente un versículo. Dice, en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Yo no digo, hermana, haga milagros. Yo lo que yo digo es, no despilfarre, cuide el dinero. Sí es cierto que hay hermanas que compran crema de día, crema de noche, crema de tarde y crema para el amanecer. Y para las arrugas y para la vejez y para todo eso. Pero hay una crema que se llama Nivea. Pomada de la campana. Vitacilina. ¿Verdad? Y no necesita usted andar con cremas tan caras. Si su esposo tiene para eso, ¡qué bueno! Pero si no, hermana, no se le deshaga al mundo porque no tiene para comprar Givenchy o todas esas cosas. Elizabeth Arden y todo eso, ¿no? Vamos, todas esas cosas. ¿No? Entonces, hermano, quiero nada más decir, cuídese de la codicia, pero hermana... Cuide el presupuesto de su esposo. No le exija. Tú me dijiste que ibas a ser un buen proveedor y que me ibas a tratar como reina. ¿Dónde está? Órale, ahora yo quiero. No, pobrecito, pobre, le ha ido mal. El mundo está mal. La economía está mal. No alcanza el dinero. La gasolina está cara. En fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, por favor, hermano, hermana, agarre eso y llévelo a su práctica. ¿Cómo puede ser estirar un poco más el hogar? Vamos a ver una o dos o quizá más clases acerca de las finanzas. ¿Cómo hacer un presupuesto en el hogar? Será más adelante. Es obligación de entonces de la mujer cuidar del sustento. Ahora vamos al punto que sigue, hermanos, y considerar el sustento emocional. Esto tiene que ver con el alma. La familia no solamente necesita comida, necesita también provisión emocional. He mencionado, he puesto algunas cuantas cosas, son 3 nada más, que no son todas, pero sugiere que hay áreas en nuestro ser que necesitan ser alentadas. ¿Qué piensa usted acerca del descanso? Eclesiastés 4:6, hermano Eliseo, por favor, y luego Marcos. Más vale un puño lleno de descanso, con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción. No se pegue tanto el micrófono porque luego no se oye. Más vale, ¿qué dijo? Un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Entonces, no todo es trabajo. Se necesita descanso. Marcos 6:31, ¿qué dice Sandra Olimpia? Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían. De manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Usted le da descanso a su casa? La casa debe ser un lugar de descanso. Donde haya descanso. Descanso para no solamente el hombre, descanso para ella, para la mujer. ¿Le da descanso a ella a usted? ¿Le da usted descanso a sus hijos? ¿Para qué cree usted que son los parques? En las ciudades, ¿para qué cree usted que son los parques? Para salir a descansar. ¿Sabe usted lo que se llama vacaciones? Oh, sí, para mí y la esposa. Hay hombres que no dejan ir a su esposa ni a la esquina. ¿Se le olvida a usted que ella se cansa? ¿Se le olvida a usted que es muy cansado tener todo el día, tras día, tras día, tras día, tras día, semanas, meses y años, trabajando duro, atendiéndolo usted, aguantando su genio, lavando la ropa, limpiando la casa, haciendo comida, lavando platos? ¿Se le olvida a usted que ella se cansa? ¿Sabe que descanso es algo que ellas necesitan? Porque el cuerpo se cansa y el alma explota. Se altera. ¿No ha cambiado el carácter de su esposa, hermano? Cuando me casé, era una dulce palomita y ahora es una fiera. Usted tiene la culpa porque no le ha alimentado emocionalmente. Porque no solo de pan vive el hombre. Dele descanso. Y si usted no puede ir, mándela a volar. A volar es una línea aérea. Llévela, mándela y Volaris tiene buenas promociones y Alma de México. Ahorita, dígale, mija, te voy a dar para que vayas con tu familia, que te relajes, se olvide. Pero no te preocupes, tus hijos no se van a morir de hambre. Que sean frijoles de olla con cebolla, yo le doy aquí. Váyase, mija. Váyase. Y ella no va a querer. Pero por dentro va a decir, uy, que fuera verdad esto. Ay, es que no puede estar. Pues llévate el chamaco, pues. Descanso. Que descanse, si no puede ir con usted, pero si va, puede ir la familia, vámonos, que ya no tenga que tender camas, hacer comida, lavarla, por lo menos que no tenga que tender la cama, hacer la casa y la, ¿verdad? A lo mejor va a tener que seguir haciendo comida, ni modo, pero dele descanso. Que descanse, en serio, hermano, que descanse. A los hijos no es solamente... Eres un burro, eres un tonto, haz la tarea, sáquelos a descansar, necesitan descansar de la rutina. Y hablemos de la paz. El hogar necesita ser un lugar de paz. Proverbios 15, 16 y 17, ¿qué dice, hermano Eliseo? Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. La casa debe ser un lugar de paz. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ajá. Quítense de vosotros la gritería, dice ese versículo. Hermano, la casa, la esposa no tiene que andarle gritando como si fuera un animal o una vaca o un ganado. Sí, le tienes casa, le tienes, no falta la comida, ¿verdad? Pero ¿le das paz? ¿Tu casa es un lugar de paz o es una arena de box? Mire, hermano, si usted cree que es hombre porque da comida y no da lo emocional, usted no está llenando las medidas de un hombre. Dios no solamente nos da lo material, hermano. También nos da lo emocional. Nos da descanso, nos da paz, nos da armonía, nos da placeres, nos da sorpresas, nos da regalos, nos da muchas cosas. Dios nos ha rodeado de muchas cosas que no son lo material. Muchachos, a ustedes les digo, tu casa no es para que vayas a gritar y amenazar y a decir un montón de cosas. Hermano, por favor, considere, en el nombre del Señor le pido, considere tratar bien a su esposa, no la traten mal. Dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella, Colosenses 3:21. No seáis ásperos con ella. La palabra áspero es una palabra de sentido original que quiere decir tratarla antinaturalmente, contra naturaleza. En otras palabras, no la trates como animal. A los hijos decirle, eres un burro. Yo me acuerdo que estábamos en una reunión de varones, estaba aquí el hermano Manuelito Herrera, ya está en el cielo. Y éramos varios varones y les pregunté, hermano, ¿ustedes se acuerdan que su papá les haya dicho que los quería, que los abrazara? ¿Quién se acuerda? Ninguno. Hermano Manuelito, 70 y pico de años. Le dije, hermano Manuel, ¿de qué se acuerda? Yo nomás me acuerdo que mi papá me decía que yo era un burro, que un animal, que no servía para nada. Y se le llenaron los ojitos de lágrimas. Un viejo de 70 y tantos años, todavía le dolía que su padre nunca lo había tratado como persona. Lo había tratado como animal. No solo de pan vive el hombre. Hay que darle a la familia, hermano, y estoy enfatizando al hombre porque somos los hombres los encargados de sustento del hogar. Hay que darle a la familia sustento emocional. Estén contentos, que tengan paz, que tengan disciplina, pero equilibrada. Así como usted le regaña porque lleva un 6, felicítelo porque lleva 10 y 9 y hasta 8, porque hay veces que no dan más. Si trae el 8, pero ese 8 se lo ganó y se esforzó el muchacho, merece su estímulo porque le heredó de usted, ¿por qué quiere? ¿Qué más puede darle? Materia gris no hay donde sacar. Proveamos lo que es emocional, hermanos. Abrazos, cariño, caricias. Besos, broma, paseos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que su papá lo sacaba a un día de campo? Uno deseaba ese día de campo. A ver, ¿cuántos se acuerdan? Día de campo. ¿Y para cuántos de ustedes era un sufrimiento el día de campo? Vamos a ir día de campo a picnic y a Santa Cachucha de los Volteados. O vamos para allá, que vamos para allá, que vamos allá al Ojo de Agua, que vamos al manantial, que vamos al parque. Y la mamá hacía burritos de tortillas de harina. Frijoles y un que otro quesito ahí, si acaso alcanzado. Una que otra garrita de carne. Pero ¿qué tal saben los tacos paseados, Las tortas paseadas, ¿qué tal? Todavía uno no sale de la ciudad y ya quiere comerse eso. ¿Por qué? Porque yo le pregunto, hermano, ¿ese día de campo es sustento material o es sustento emocional? ¿Emocional? Llega uno cansado físicamente, pero ha descansado su alma. Canten juntos, paseen juntos, abrácense, bromeen, échese al muchacho en la espalda, juegue con él mientras puede, porque al rato ya crecen y ya los extraña uno, créamelo. Los hijos crecen, pero rápido. Disfrute eso, pase tiempo con ellos, provéales lo emocional, amén, hermano. Amén. Sí, juegue fútbol con ellos, béisbol, lo que sea, lucha libre si puede con ellos, por supuesto, no con ellas. No que es todo el tiempo, ¿verdad? ¿Sabe que a veces sacamos a los muchachos a vamos a una hamburguesa y se le estamos refiriendo todo el tiempo? ¿Para qué? Dice, ¿sabe qué? ¿A qué me trae? Está echando en cara. Así como hay muchos hambrientos de comida, hay más hambrientos del alma. Así como unos lloran que tienen hambre, muchos lloran de un hambre emocional, lloran y esas lágrimas son mucho más amargas. ¿Sí? No solo somos de cuerpo, tenemos alma. Y esa alma, desde chiquitito, tiene que ser alimentada. ¿Usted provee para su alma de su familia? La casa debe tener alegría. ¿Qué dice Proverbios 13:19? el deseo cumplido regocija el alma, uh-huh. pero apartarse del mal es abominación a los necios. Regocija el alma, el deseo cumplido. Proverbios 25:13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su señor da refrigerio. Ajá, el mensajero fiel da buena noticia, si el alma de su señor da refrigerio. 29:17, hermano Eliseo. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. A tu alma. El alma necesita alegría, necesita paz, necesita descanso, necesita diversión, necesita placer. ¿Cuántos de ustedes tuvieron vacaciones el año pasado? ¿Cuántos de ustedes tuvieron vacaciones el año pasado? Muy bien. Si tuvo vacaciones el año antepasado, levante la otra mano. ¡Ay, qué bendición! Véales la cara que tiene. Pero ¿cuántos hace años que no tienen descanso? No levante la mano, no levante la mano. Mire, hermano, no se necesita dinero para vacacionar. Quienes tienen para gastar, gasten en vacaciones. Si no, váyanse aunque sea al campamento de la rumorosa. La misma comida que se va a comer, dígale a la esposa, métela en un pan y vámonos para allá, para la rumorosa, abajo de un peñasco. Y eso se lo agradecerían sus hijos. Hay caminitos allá, y uno ve gente, hermano, ve gente en su picapcito, en su carrito ahí todo estartalado, la caja va abierta, una sandía partida en una piedra, y andan jugando los chamacos entre chollas y entre nopaleras. Es todo lo que hay aquí. Pero eso es alimento para el alma. Estímulos, halagos, aplausos. Miren que fulanito se sacó 10 en educación física, porque los otros nuestros... Sacó un 4 en matemáticas, pero educación física se sacó 10. ¡Bravo! Pero así como te esforzaste para educación física, mijo, te quiero esforzado para matemáticas. ¿Saben qué? Ya se sacó 6. Vamos a aplaudirlo. El mes pasado era 4. Ya 6, ya salgo. Estimúlelo y verá si su alma no se levanta. Claro que sí, claro. El alma necesita ser alimentada, hermano. Necesita ser alimentada. Ya tengo que terminar. Vamos a ver el sustento espiritual. Le voy a dar algunas cositas de sustento espiritual. El sustento espiritual, ¿qué tal de la asistencia fiel a la iglesia como familia? No voy a leer los versículos porque ya me tengo que callar. Ya vamos al culto de la... Dice Hebreos 10:25 que no debemos dejar de reunirnos. Y Deuteronomio 31:12 dice, cuando se congreguen en el lugar que Dios escogió, dice, harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que habiten en tus ciudades. La familia tiene que estar congregada en la iglesia, ese es alimento espiritual. Oración constante en familia. Proverbios 15:8 dice que la oración de los justos es su gozo, el gozo del Señor. Alimento espiritual. La lectura bíblica devocional en familia. Dice la Biblia, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Le hablarás de ellas estando en tu casa, al acostarte y cuando te levantes. También Deuteronomio 11:19 dice, cuando estés sentado en tu casa, léele estas escrituras a tus hijos. Eso es alimento espiritual, alimento espiritual. Servicio a Dios en familia. Josué 24:15 es el versículo que dice, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, envueltos en las cosas espirituales. Déjeme decirle que hay gente que tiene muy bien su familia económicamente y espiritualmente. Los tienen en violín, los tienen en la iglesia infantil, en el club de niños Espeira, compañía de soldados, los tienen en las escuelas de verano, pero emocionalmente no tienen cariño, no tienen tiempo con sus padres, no tienen estímulo, no tienen descanso, no tienen... Somos tripartitos. No solamente lo material y tampoco no solamente lo espiritual, falta lo emocional. Que abraces a tu hijo, que le digas que lo quieres. Es espiritual, es cierto, y quizá usted dirá, es espiritual, pastor, es lo mismo, ok, como quiera, pero usted diga, usted no puede negar que el niño, que el joven, que la esposa y el esposo necesitan aliento. Déjeme darle un poquito de porras al esposo también. Hermana, ¿Usted ya le agradeció a su esposo lo esforzado que él es? Si es que lo es, si no, pues no. Mire, hermano, hermana, aunque sea el bulto, pero de algo servimos. Dígalo. Díganle a sus hijos, dale gracias a tu papá porque te compró zapatos. Yo sé que los hombres somos muy, muy parcos y todo eso, pero nos hace bien el estímulo. Las gratitudes expresadas. Gracias, viejo, porque le compraste zapatos a Miguelito, a Juanito, quien sea. No, vieja, pues es mi obligación. Sí, yo sé, pero gracias, te esfuerzas tanto. Yo sé que pues tú también necesitas zapatos. No, yo con esto me aguanto, hombre, el problema. Nomás quería decirte gracias. Así como le decimos al esposo, agradécele a tu esposa, yo le digo a las esposas, agradécele a su marido. Es duro ser hombre, hermanas. No es fácil. No es fácil. Ganarse el pan de cada día no es fácil. Lidiar con una sociedad como la que ustedes saben que vivimos no es fácil. Los hombres necesitan tener descanso en la casa, armonía en descanso, no en casa, no contienda con él, no sea contenciosa, no sea peleonera. La familia necesita sustento económico, sustento emocional y sustento espiritual. ¿En cuál de esas cosas estaremos fallando? ¿En cuál de esas cosas estará hambrienta nuestra familia? ¿Ah? Sería bueno, planee, hermano, planee. Vámonos al campamento de la iglesia, hermano, el 15 de julio. Vámonos. Ah, que está muy caro. Pues bien, venda botes, a ver qué hace. Ah, le voy a decir al pastor, espéreme, pues luego. Trabaje. Junte cartón y llévelo a vender ahí en las recicladoras 20 latas. De ahí de la 20. Mire que hay muchas maneras de juntar dinero para cosas especiales. Y vámonos, vamos a distraernos. Olvídate que va a venir el cobrador de las ollas. Que venga, no vaya a nadie ahí. Que me van a cortar la luz. Pues ya que vengan los iluminados con velas. Mientras hay cosas, hermanos, que no solamente son materiales, que son emocionales. Y necesitamos proveerle a nuestra familia. Créalo, créalo. Amén. Y Dios le va a bendecir. Dios le va a aplaudir a usted. Dios va a estar contento con usted. A veces uno se siente mal y dice, ay, las deudas y las trácalas, pero su alma necesita descanso, hermano, su alma necesita descanso. Pidamos a Dios que Él nos dé unos hogares equilibrados. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, el tiempo se fue rápido y necesitamos comenzar el servicio ya pronto, pero Dios, que la lección no quede como mera información, que los hermanos allá donde están, allí en su asiento, puedan tomar decisiones firmes, ellos y ellas, los hombres y las mujeres. Señor, que consideremos, ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué me está faltando a mí para yo darle a mi familia el sustento? Y yo tengo que reflexionar, si le estoy dando a mi esposa, si le estoy dando a mi casa lo que necesitan ellos. Ayúdame, Padre, porque a veces queremos comprar con dinero lo que se debe dar con abrazos, con palabras, con tiempo. Eso no se paga con dinero. Ayúdanos. Que cada uno, Señor, sepamos llevar a nuestros hogares, a nuestras vidas, lo que corresponde a cada uno. Bendice, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano.